me hiciste comprender. Fuiste todo, todo, todo mi querer. Yo te extraño tanto que ya no sé qué hacer. Siempre, siempre estoy pensando en ti. El triste recuerdo que ella me dejó lo llevo muy dentro de mí. No te olvidé. Yo no sé qué le debo a la vida, porque me paga así, si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida, porque me paga así, si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti.